@fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. No. Twitter @fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Hugo pertenece a la clase obrera, nace en los suburbios de las ciudades, nació ahí, el origen es ahí. Después la clase dominante se apropió del fútbol. Hay que tirar la pelota a la mierda, basta con este fútbol pelotudo de salir Juan. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. ¡Bebida! Cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció. Y yo he jugado en la cancha de Boca, ganando 2-0, y la gente de Boca se nos caía encima. ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la república? Semillero Deportivo, sábados 17 horas. El deporte desde abajo. Para la pelota. Arranca Semillero Deportivo. Arrancamos con un nuevo programa de Semillero Deportivo, hoy un poco más apagados, no tan alegres como siempre, por el fallecimiento del jugador de Boca de futsal, Matías Kruger. La verdad que estamos condolidos por lo que ha pasado, por el accidente que tuvo, que fue en un andén de la línea H, arreglando un aire acondicionado, hubo un fallo eléctrico y terminó falleciendo el jugador. También juega en la selección argentina. Obviamente le mandamos las condolencias a la familia. Lamentablemente otro accidente más en el mundo del deporte, especialmente en el mundo del fútbol. La semana pasada hablábamos del accidente que hubo en Chapecoense y ahora nos enteramos de la noticia del jugador de Boca. Te voy a presentar a vos, Agustín. Hola. Lo tengo a mi lado. Hola, muy buenas tardes, Diego. Sí, como decís, otra tragedia que conmueve al mundo deportivo. Un chico que jugaba en Boca, que estaba disputando la Liga de Futsal en la final. Integraba el equipo B de la selección argentina, en donde estaba buscando, si se quiere decir, un puesto en el futsal de primera. No jugó el mundial, pero sí había salido campeón de la Copa América. Era un gran jugador con futuro, lo dijo el DT esta mañana en Olé, pues lamentablemente Matías falleció esta madrugada, y también había pasado por el fútbol de Estados Unidos y había tenido un gran desempeño en el club norteamericano, y una notable ausencia otra vez para el deporte. Bueno, tenemos igual que seguir con el programa porque es una historia que nos duele a todos, pero tenemos que seguir igual adelante con el programa. En las 5 pm de la tarde en el barrio de Barracas, en la radio alternativa y popular, la 97.3. vamos a seguir. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos deporte, como siempre. Bueno, también hay un tema de Nicolás Pacheco que por ahí tal vez lo tratamos, en donde hay una causa donde le dieron 12 años a cada uno de los acusados del crimen que sucedió en Villa del Parque. Nicolás Pacheco, para recordarle al oyente que nos está escuchando del otro lado, era un hincha de Racing y los barras, para mí, por cómo se dieron las cosas, lo mataron, y ningún medio partidario de Racing, también Víctor Blanco, cómplice del presidente, intentaron ocultar esta noticia, que es otra más que se suma a lo de Chapecoense y a esto que decíamos recién del jugador de futsal de Boca, Kruger. Siempre pasa lo mismo en el fútbol. En los últimos años muchos asesinatos entre barras, entre hinchas, y nunca se dice nada, nunca se ve en ninguno de los medios importantes del país, y bueno, así va así el fútbol. Sí. Lamentablemente, ojalá que se haga justicia, hoy para cambiar un poco más de tema y tampoco arrancar tan del pésimo, tenemos también vamos a hablar un poco de la Copa Argentina, del Superclásico que se viene, hablemos un poco de básquet, hablemos de Independiente, ¿o no? ¿Podemos hablar o no? ¿Está contento?

No fue un partido fácil para ustedes, es más, para Huracán menos, porque se terminó yendo el técnico que era Caruso Lombardi. ¿Cómo lo analizas vos? Sí, como te dije, fue un partido especial por todo lo que se había hablado en torno al partido y sabíamos que era un rival que si nos ganaba se nos ponía dos puntos en la tabla, o sea, de los promedios y bueno, teníamos que hacer las cosas lo mejor posible para ganar. Creo que hicimos un buen primer tiempo y ellos en el comienzo del segundo salieron por ahí con más luces que nosotros, nos empataron rápido, tuvieron la posibilidad de ponerse arriba con un penal y por suerte el arquero nuestro lo tapó y eso hizo que por ahí levantemos en lo anímico y fuimos a buscar el partido después con lo que nos quedaba y gracias a Dios pudimos conseguir dos goles que nos permitieron ganar por ahí de manera un poco abultada o exagerada, pero ganar al fin. Hola Lucas, Agustín te saluda. ¿Cuál crees vos que es la clave de Colón o el jugador que hace la diferencia en el plantel? Creo que por ahí la clave es el grupo. Creo que no hay figuras que se destaquen, más allá que en cada partido siempre aparece alguien que por ahí marque un poco la diferencia con respecto al resto, pero creo que han sido muy durante los partidos han sido distintos esos jugadores y creo que eso es bueno porque marca de que estamos todos comprometidos con el mismo objetivo y por ahí al que no le toca jugar también está sumando desde afuera y eso hace que el grupo se sienta bien y cada uno que entra aporta el máximo para el bien del grupo y eso está quedando demostrado o reflejado en estos partidos. Claro, me hablás del objetivo. ¿Imaginaban estar tan cerca de la punta? Creo que están a 4 puntos o algo así de la punta del campeonato. ¿Imaginaban estar en esta situación? A 7, perdón. Sí, a 7. Por ahí el objetivo nuestro desde el comienzo y desde que por ahí nos empezamos a sumar al plantel es sumar la mayor cantidad de puntos para poder salir de la zona baja de los promedios. De a poco vamos consiguiendo eso, sabemos que todavía no se logró nada, pero que hasta el momento lo que venimos haciendo en base a los resultados que venimos teniendo es bueno, así que hay que seguir por ese camino y mientras uno sume para salir de abajo o para ingresar el promedio, se va a poder ver un poquito más arriba en la otra tabla, pero por ahí no tenemos que desviarnos del objetivo principal, que es seguir sumando. Claro, en la marca, ¿qué es lo que por ahí te cuesta o qué jugador te costó marcar alguna vez? ¿Que se te hizo imposible o te costó más, digamos? No, varios, la verdad es que siempre son, cada partido es un desafío en donde uno tiene que tratar de rápido encontrarle la mano al rival que va a enfrentar. Uno siempre en la semana previa a enfrentar a algún equipo ve los videos de los jugadores que generalmente juegan por mi sector y trato de estudiarlos o analizarlos, pero después una vez que empieza el partido por ahí uno, por más que lea o mire o lo que sea, cambia totalmente y uno tiene que adaptarse rápido a las situaciones. Creo que el fin de semana también, ahora este que viene, enfrentaremos a rivales que tienen mucha jerarquía, que juegan en un equipo de los considerados grandes y va a ser difícil también el trabajo que tengamos que hacer cada uno dentro de la cancha. Bueno, Lucas, vos llegaste a Colón recién en este campeonato. Yo quería saber por qué tomaste la decisión de ir a Colón después de haber estado 7 temporadas en Godoy Cruz. Porque la verdad que yo necesitaba por ahí, desde lo futbolístico, poder dar un salto en mi carrera y la verdad que cuando me comentaron del interés de Colón, no lo dudé un segundo por la magnitud del club, por todo lo que lleva consigo poder venir a jugar un club grande del interior y toda la trascendencia que tiene en la provincia, así que apenas me dijeron no lo dudé y bueno, como te dije, por ahí yo estaba pensando en por ahí dar un paso hacia adelante en mi carrera y bueno, gracias a Dios se dio esta posibilidad, así que estoy aprovechándola lo que mejor puedo y tratar de sumar y seguir siempre preparado para cuando el técnico lo requiera, darle una mano dentro de la cancha. Esto se ve reflejado porque empezaste, no sé si empezaste en algún club, seguro que empezaste más abajo, pero por lo que se ve empezaste por Desamparados, saltaste a Godoy Cruz hizo una muy buena campaña con uno de los referentes como Zucchi, y ahora saltaste a Colón y también están haciendo un gran campeonato. Sí, gracias a Dios hoy se nos está dando de poder, en este inicio del torneo, poder hacer bien las cosas y los resultados nos acompañan. Hay que seguir trabajando de esa manera. Creo que cuando uno la va luchando abajo y va sobreponiéndose a distintas situaciones que son por ahí adversas, siempre la vida te va premiando cosas. Entonces hay que siempre luchar y por ahí a mí me tocó vivir desde el ascenso, donde la verdad que el fútbol se vive de una manera muy pasional y por ahí una zona o una categoría que es muy dura de jugar, y bueno, gracias a Dios después pude dar el salto hacia el primero, pero siempre con mucho trabajo y mucho sacrificio. Y Lucas, ¿cuál es tu relación con el técnico Montero, sabiendo que fuiste uno de los pocos refuerzos que tuvo Colón para este campeonato? Bien, hablé con él antes de venir, me manifestó por ahí la intención de contar conmigo, así que desde que llegué me puse a disposición de él y tratando siempre de aprender y aprovechar de alguien como él, que tiene tanta experiencia, que ha logrado tanto en su carrera como futbolista, así que uno tiene que estar atento y tratar de exprimirlo al máximo en el buen sentido y sacar todo lo que mejor pueda en cuanto a consejos y todo para poder desplegarlo después en la cancha. ¿Qué es lo que te pide Montero, decía él? ¿Qué es lo que te pide para mejorar, digamos? Que primero priorice el tema de la marca, saber que uno es defensor antes que volante o que un jugador que pueda aportar en ataque. Entonces tratar de priorizar y mejorar en los duelos uno contra uno y tratar de ganar los duelos en ese sector defensivo, y después sí también sumarme y acoplarme al ataque como una opción más de salida y tratar de sumarme con el volante que tenga por derecha para poder generar un poco más de volumen de juego por mi sector. Claro, me decís opción de salida, ¿te ves como opción, digamos? O sea, siempre los defensores pasan al ataque y a vos te gusta más ir al ataque o defender, digamos. ¿Priorizás alguna de esas dos alternativas? Y por ahí siempre me caractericé ser un poco más desde el punto de vista más fuerte, digamos, desde el punto de vista de lo defensivo. Pero bueno, uno tiene que adaptarse a las circunstancias y a lo que pide el técnico, y en este caso tengo que tratar de cumplir las dos facetas, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Bueno, le reclamamos a la gente, estamos hablando con Lucas Ceballos, defensor de Colón de Santa Fe. Una preguntita que hacer, ¿cómo analizás los próximos partidos que se vienen? Porque uno es Independiente de local y después tienen que ir a visitar a Boca. Difíciles y complicados como todos los que hemos enfrentado. Creo que por ahí nos encuentran en un momento liso, por ahí después de una linda victoria visitante, y sabemos que Independiente va a venir a querer llevarse los tres puntos acá, y nosotros de local tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible para hacernos fuerte en casa y que nadie se pueda llevar nada acá, así que va a ser duro. Y bueno, una vez que finalice ese partido pensaremos en otro encuentro también difícil y complicado con Boca, que bueno, que va a tener el superclásico este fin de semana y eso por ahí puede llegar a incidir para desde el anímico para el otro partido, así que estamos enfocados en hacer las cosas lo mejor posible acá en casa y tratar de dejar los tres puntos acá en Santa Fe. Claro que sí, y después en Bahía tiene que jugar contra Olimpo de Bahía Blanca en Colón, y luego viene el clásico. Sí, eso ya es para el semestre que viene, así que la idea es tratar de estos dos partidos terminar de la mejor manera, sumar la mayor cantidad de puntos y después pensar en descansar y después en hacer una buena pretemporada, pensando en que el semestre que viene va a ser distinto y va a ser por ahí más exigente por el hecho de tener la posibilidad de jugar los dos clásicos, así que habrá que prepararse bien en la pretemporada para encarar el segundo semestre de la mejor manera. Habrá jugado ya, imagino, algunos clásicos en el interior. ¿Cómo se vive ahí? ¿Nos podés contar un poco? Sí, me tocó por ahí al ser sanjuanino y tener que irme a jugar a Mendoza, tener que volver a mi provincia y jugar el clásico entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan, y la verdad que se vive de manera muy intensa, pero por ahí con la salvedad de que es un clásico más entre provincias, más que no en la misma ciudad, entonces por ahí es distinto y si bien se vive de manera intensa, es distinto por ahí a un clásico que se vive adentro de la ciudad, así que para el semestre que viene veremos cómo es que se vive, que ya me fueron contando con la intensidad y toda la el clásico acá en Santa Fe. Claro, hablaste del clásico cuyano. ¿Tenés algún familiar que es hincha de San Martín de San Juan y te tocó jugar en contra, digamos? No, por suerte no tenía más que conocidos que estaban del otro lado y siempre me querían apostar algo, más que eso no, ningún familiar, porque tengo un hermano que juega, pero jugaba también en Desamparado de San Juan, así que no me tocó enfrentarlo en otro club. Bueno, Lucas, muchas gracias por darnos estos minutos, salió una linda entrevista, y bueno, estaremos en contacto, un saludo. Bueno, muchas gracias por el contacto, saludo a todos ahí. Lo mejor para Lucas de Colón, un gran defensor que tiene el equipo de Santa Fe, que está octavo, pero está 7 nomás, muy peleado el torneo de primera división, que lo tiene a Estudiantes como uno de los punteros, y tiene un gran plantel Colón, al igual que Newell, que están haciendo, los dos del interior, digamos, que están haciendo una gran campaña. Y bueno, no sé, Dieguito, si quieras. Sí. Pasaba a Lucas, ¿no? Como venía diciendo, la verdad que Colón viene bien en el campeonato, todavía no ha tenido. Todavía no he enfrentado a ninguno de los grandes todavía. Pero bueno, ahora lo hablan en dos fechas complicadas. Primero tiene que, en el cementerio de los elefantes, tiene que recibir Independiente, que va a ser el domingo a las 7. Y después tiene que ir a jugar a la Bombonera contra Boca, que viene bastante bien en la Bombonera, que ganó casi todos los partidos. Así que vamos a ver cómo le va. Bueno, vamos a cambiar un poco. Bueno, no, seguimos en el tema porque yo quería repasar un poco más toda la fecha. Ya que empezamos, ya que hablamos de, claro, del sí, partido de Colón Independiente, yo quería saber un poquito más de la fecha. Como siempre, yo suelo armar los partidos interesantes y lo vamos a andar analizando. El sábado va a haber dos partidos muy lindos a la misma hora, que va a ser a las 5, que va a ser Talleres y Newell's. Talleres de gran campeonato, igual que Newell's, en el Mario Alberto Kempes. Y después, a la misma hora, va a jugar San Lorenzo y Unión de Santa Fe, que, bueno, el clásico de Colón. San Lorenzo, que bueno, volvió a jugar un poco mejor después de haber sido eliminado de todas las copas que estaba jugando y de haber perdido algunos puntos importantes, por ejemplo contra Boca de local, aunque bueno, Boca es un rival complicado. Va a ser un lindo partido. Claro que sí, demostró un buen juego contra Olimpo, se le complicó con el empate de Piccini y bueno, San Lorenzo tiene grandes jugadores, tiene Bellucci, podemos nombrar a Torrico, su arquero, tiene Cauterucho, Blandi, Vergesio, tiene para hablar, tiene para el campeonato, para poder lograr los objetivos, que ya se le fueron dos, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lamentablemente, lo que recordábamos hoy. Pero sí, seguí nomás, hablando un poco de cuáles son los otros partidos del fin de semana. Sí, bueno, a las 8 va a jugar, el sábado obviamente a las 8 va a jugar Racing Olimpo, que bueno, Racing que viene de perder de la manera 4-2 contra Boca, y bueno, vamos a ver cómo le va Racing, no parece un partido tan complicado de Racing de local, así que vamos a ver cómo le va. Pero lo que se viene ahora es una locura, el domingo va a haber a las 5 el superclásico River y Boca. Vos que sos más hincha de Boca, que lo seguís todo el tiempo, yo quiero ver cómo analizás ese partido y cómo ves al equipo de Guillermo Borros Esqueloto. Yo al equipo de Guillermo lo veo cada vez mejor. Hay un compañero acá que no está presente, Leandro Deza, le mandamos saludos. Un saludito, que sí, critica mucho a Bentancur, y yo creo que Bentancur le da solidez en el mediocampo a los jugadores de Boca. Gago también, que volvió y terminó de consolidar el equipo, aunque usted diga que es un pecho frío acá, Gago. Yo digo que Gago es un grandísimo jugador y ha demostrado en los últimos dos partidos, que son dos partidos importantes, un gran nivel. Yo digo que Bentancur no ha demostrado lo que se promete, se supone que es una de las promesas del fútbol argentino, del fútbol uruguayo también, y no ha demostrado ser el crack que era. Tal vez hay que darle tiempo, porque no todos los jugadores tienen la misma evolución, tal vez tiene un gran futuro, todavía no lo sabemos, no lo vamos a poder saber hasta que pase, pero por ahora no ha demostrado mucho y parece jugador fetiche de Guillermo, porque hay muchos jugadores en la mitad de la cancha que parecen un gran nivel, como Sebastián Pérez o tal vez Pérez, por ejemplo. no me gusta. Y Wilmer Barrios sí me gusta. Sebastián Pérez no me gusta. Sebastián Pérez dio duras declaraciones que se han sido muy criticadas en las redes sociales porque dijo, yo dejé el Mundial de Clubes por venir a Boca y no está siendo ni titular. Le salió mal al pobre Sebastián, que es un grandísimo jugador y me parece mejor jugador que Bentancur en este momento. Yo le voy a defender a Bentancur, soy hincha, creo, de Bentancur, de Rodrigo, que ahora se metió una gran financiación para Boca con eso a la que se va a la Juve y podrá Angelici podrá acomodar algunas deudas que seguro deben andar rondando por ahí en el equipo de la Boca. Y bueno, vamos a seguir un poco con el lo que decíamos hoy, el análisis. Por ejemplo, Tobio volvió a las prácticas y puede llegar a ser titular. Yo creo que sale, sale Virginio Insaurralde porque es central. Y se supone por jugador tendría que salir Virginio, pero porque Tobio es central derecho y Insaurralde es central izquierdo. Pero no sé si lo va a sacar Virginio. Virginio viene jugando bastante bien, tampoco viene siendo Beckenbauer, pero fuera de chiste, es un buen jugador. También no encontró su mejor nivel, el nivel que había demostrado en Estudiantes o en Newell's, pero está jugando bastante bien. Claro, después los otros defensores sería Peruzzi, que viene subiendo un gran nivel. Y espero yo que Guillermo. El mejor lateral del fútbol argentino, sí Fabra. Si lo pone a Silva, Guillermo, ya está. No sé qué le ve a Silva, la verdad que espero que no juegue de titular porque no le da ni en la parte defensiva ni en la parte ofensiva al equipo, no le da nada. No, para mí Silva está pintado cuando juega. Fabra le da mucho ofensivo, pero defensivamente flojea un poco. Claro, tal vez lo que parece con Silva, tal vez piensa que es más defensivo, me parece que es más defensivo Silva, pero hay que ver qué le ve Guillermo, como qué le ve a Bentancur. Sí, Bentancur no. Bueno, pero lo que decía recién Fabra, le daba mucho ofensivo, decía usted, y claro, porque el equipo de Boca se destaca más en el ataque. ¿Cuántas veces llegó Racing el fin de semana pasado? No llegó casi nunca. Tres veces. Licha López le hizo dos goles. Increíble. No. La defensa parece, no sé. Sí, pero la delantera viene muy bien. Sí, con Walter Bow. Walter Bow. Que igual cerró dos mano a mano. Bueno, pero metió dos goles. Bueno, sí, pero bueno, robó. Y Bentancura le ha robado 500 pases y no le dice nada. No, que sí que a Walter Bow, que es un gran jugador. Igual le doy mérito a Agustín Orión, que atajó muy bien. Y en la mitad de la cancha solamente va a ser el de memoria, que va a ser Gago, Pablo Pérez y Bentancur. Sí, exactamente. Y arriba va a jugar, no sé si cómo está Benedetto, hay que ver. Podría volver, se está recuperando de la lesión y hay que ver si vuelve. Pero yo creo que Walter con estos dos goles tiene más chances. Del fin de semana también pasado contra San Lorenzo. También, por eso, Bow la viene metiendo. Y si la meten el super clásico, se puede ganar un poquito de cariño a la gente y darle respiro a Guillermo, que en caso de que le gane a River, le va a haber ganado a San Lorenzo en el Bajo Flores, a Racing el pasado domingo en la Bombonera y ahora River en el Monumental. Es complicado verlo victorioso a River en el Monumental. River no viene jugando ni mal ni bien. Igual jugó con suplentes. La semana pasada jugó con suplentes, pero no vino jugando ni mal ni bien cuando jugó el equipo titular en la Copa Argentina. Tuvo un buen primer tiempo, después el segundo, el partido ese contra Gimnasia se terminó enfriando, no hubo más goles. Pero hay que decir algo más de Boca. Boca viene segundo, lo critican mucho, pero viene bien. Viene con 25 puntos, está a 2 del líder, que es Estudiantes, que tiene un partido el domingo a las 7, sí, contra San Martín de San Juan en San Juan. No me salía la palabra, lo dije recién. Que bueno, Estudiantes no está empezando a flojear un poco. Y yo vi en noticias que Santiago Casíbar se lesionó. La pieza casi fundamental de. Sí. Es el pulmón del equipo. Y si se lesiona a Casíbar, la tiene un poquito más complicada el equipo de La Plata. Pero también vamos a repasar. Ya hablamos de Boca, hay que hablar un poco de River. Hay que ver cómo viene. El equipo de Gallardo recuperando Jonathan Maidana, sí. El central, un importante central que, como dijo Riquelme alguna vez, que es el central que vendió a todos. Vendió a Funes Mori, a Pesela, a Balanta. Increíble. O sea, el bueno es Maidana, no son los otros para los equipos que los compran. A Mercado le fue bien, titular de la selección argentina. Incluso hoy juega Mercado. Y hoy juega en la Champions. Después tenés a Funes Mori, que es el titular de la selección argentina. Bueno, y no está Maidana del equipo, está Otamendi del otro central. Así que no sé, Riquelme, para mí no está en lo cierto. En esta vez no estoy de acuerdo con Román. Bueno, la verdad que River viene bien, entre comillas. La verdad que Diusi, que es el goleador del campeonato, viene jugando muy bien. La semana pasada jugó con suplentes contra Independiente ganó 1-0. Un gol de Vera que lo gritaste hasta el alma. Un gol bastante... Que le dio respiro a Milito, ¿no? Mucho respiro a Milito, ahora vamos a repasar un poquito más de eso. ¿Se lo banca Milito? Se lo banca porque, por lo que hizo futbolísticamente, si fuese otro entrenador y con estos resultados ya se hubiese ido en el Clásico. Sí, como Pellegrino y muchos más. Pellegrino estuvo mucho tiempo igual, ¿eh? Pellegrino sí. Tuvo un gran... Se lo despacharon cuando no vendió a Martín Benítez, el jugador que hoy no es convocado ni siquiera en los titulares del club, por 7 millones de euros. Lo iban a vender y Pellegrino dijo que no, porque si quería salir campeón necesitaba Benítez. Y ahora lo tenemos ahí. Y hoy hablabas de Bentancur, ¿no? Que es malo. ¿Sánchez Miño qué le parece a usted? Que lo trajo ahora Sánchez, Milito en reporte. Sánchez Miño de que cerró el penal contra Chapecoense, no lo quiero escuchar directamente. No es un jugador... No sé, son esos jugadores que salen, parecen cracks. Espero que Bentancur no termine así. No termine... Bentancur la rompe. Bentancur la en rompe. En Europa, sí. La rompe, bueno. Y Sánchez Miño es jugador de Europa también. Sí, sí, bueno, me parece que es bastante portero, señor usted. Vamos a repasar, bueno, ya estamos hablando de River. Yo quiero hablar un poquito más de la Copa Argentina. La final, que es contra el jueves 15 de diciembre a las 9:10 en el estadio Mario Alberto Kempes. River contra Boca. Ah, no, perdón, quedé eliminado. Central, era Independiente, como no jugó. Ah, una lástima. Bueno, sí, contra Central, contra el equipo de Chocho Cudet. Sí, la verdad que River, bueno, lo estamos analizando recién, viene jugando bastante bien. La Copa Argentina tuvo un gran primer tiempo. El Rosario Central le ganó muy bien su semifinal, que ahora no recuerdo contra quién fue. Por favor, señor, si puede hacerme el favor de buscarla. Claro, Rosario Central echó bien partido, pero ya no me acuerdo el rival de Rosario, que viene jugando bien, que era un gol de Marco Rubén y de Walter Montoya, que viene a un gran nivel. Hay que ver si lo terminan vendiendo a Boca o a River, porque eso es lo que se andaba comentando, o se termina yendo a Europa, que me parece que es lo más indicado para un jugador de su potencial. Así que bueno, señor, usted... ahí está. Sí, no esto es... No, bueno, señor, no. Esto ya está, es que no importa. Ahora vamos con un temita musical, y después cuando volvamos veremos si podemos tener alguna nota más. Vamos a hablar un poquito más de básquet, que lo dejamos un poco de lado. Y bueno, llévate. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. De tu nariz, me gusta escucharte ser tu aprendiz. Cómo no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te oh. estoy meditando. No habría nada mejor. En mí, y no es por egoísmo, es justa razón. Yo no tengo un instante hueco de creo que no se le tira a nadie, maestro. Pelealo, tenerle bronca, pero lástima a nadie. Seguro la llamada 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Nosotros, tengo que repetir, que la sigan chupando. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? La pelota no se mancha. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabías usted? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Que la sigan mamando, decide. De parte de Diego Armando Maradona. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriente va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. Semillero Deportivo, sábados 17 horas. Y que la sigan escuchando. Seguimos en un nuevo bloque de Semillero Deportivo. Ahora vamos a pasar un poquito más a otros temas. Ya tuvimos entrevistas sobre fútbol, hablamos del campeonato de primera edición, el superclásico que se viene, la también de la Copa Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito más de básquet. Vamos a empezar primero con la Liga Nacional, que la verdad está muy linda, se están dando partidos muy interesantes. Por ejemplo, el que va a haber hoy va a ser Obras Instituto a las 8, que va a ser un lindo partido. También va a jugar en el día de hoy, apenas termina ese partido, a las 10 va a jugar Olímpico contra Quilmes. Mañana se va a dar a las 9 y media Libertad contra Quimsa. A la misma hora, el mismo día, mañana 9 y media Argentino contra Peñarol. Y el viernes va a haber un partido de Boca, que es el equipo acá, el que más cercano tenemos, que están jugando en primera. Va a jugar a las 8 de local contra Instituto. Que Instituto, bueno, va a venir jugando partidos bastante seguidos. Va a jugar el miércoles y se va a tener que jugar el viernes. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito más a lo que se viene, que es la NBA, que está impresionante, que se vienen partidos muy lindos en el día de hoy. El primero, bueno, arrancamos hablando de Celtics contra los Orlando Magic, que va a ser a las 9. Detroit Pistons y los Charlotte Hornets van a jugar también a las 9. 9 y media para los Nuggets y los Brooklyn Nets de Luis Faiscola, que no viene teniendo un gran rodaje en la competencia americana. Esto va a ser 9 y media. 9 y media también van a jugar Miami Heat contra los Hawks. Miami Heat, que bueno, con la partida de Wade no es el mismo equipo, no ha podido levantar cabeza y sigue con resultados bastante bajos. A las 10 va a haber los Blazers van a jugar contra los Bucks. Y también a la misma hora va a haber un partido impresionante que va a jugar el último campeón de la NBA, Cleveland Cavaliers contra un equipo que viene jugando de una gran manera, que son los Knicks de Carmelo Anthony contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James. A la misma hora, a las 10, va a jugar otro lindo partido, los Lakers renovados, ya sin Kobe Bryant, van a jugar contra los Houston Rockets de James Harden. A las 10 y media van a jugar los Kings, los Sacramento Kings de Cousins contra los Dallas Mavericks de Nico Brusino, que no viene teniendo mucha participación. Y a las 11 también van a jugar los Pacers contra los Suns. Y también se viene un lindo partido, que esto va a ser a las 12 también, entre Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers, que vienen siendo uno de los mejores equipos del torneo, el equipo de Chris Paul o de Andre Jordan, contra el último finalista, que terminó saliendo segundo, el equipo de Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito más de tema, y yo quería repasar un poco más lo que está pasando ahora, ya en vivo, en la UEFA Champions League, que viene teniendo lindos partidos. Ya es el último partido de la fase de grupos, ya después de esto, el año que viene, van a empezar en febrero los octavos de final. Se están jugando, están todos ahora en el retiempo. El Bayer Leverkusen está ganando 1-0 al Mónaco. El Tottenham de Pochettino está ganando 2-1 al CSKA de Moscú. El Real Madrid de local en el Santiago Bernabéu le está ganando 1-0 al Borussia de Dortmund, con un gol de Karim Benzema. El Legia Varsovia de Polonia está ganando 1-0 al Sporting Lisboa, al equipo de César Meli o de Alan Ruiz. El Brujas está perdiendo 0-2 contra el Copenhague de local. El Porto le está ganando sorpresivamente 3-0 al último campeón de la Premier League, el equipo inglés, el Leicester City, que ya está clasificado, terminó primero con su grupo, ganó todos los partidos menos, bueno, el último. Y acá hay un partidazo que es el de Lyon y Sevilla de los argentinos, bueno, dirigido por un argentino que es Sampaoli, y también están jugando la Juventus contra el Dinamo Zagreb, que están empatando 0-0. Vamos a ver ahora, bueno, Agustín está intentando estamos viendo si podemos sacar una nota más, y si no, vamos a hablar un poquito más del mundo Boca, que bueno, viene el clásico ahora, perdón, me trago un poco, que viene el clásico contra River, y yo quería tener, bueno, al conductor habitual, que es Diego Mayo, a ver si podía salir. Me dice que no, señor, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, señor, venga al piso y venga acá conmigo un rato. Ya está, deje de intentar. Vamos a repasar un poco más. Si no quieres salir, ni Diego Mayo. No, la verdad que igual, hoy tuvimos un lindo programa, con una nota, así que vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue el programa. Yo quería hablar también, ahora que estamos, del Mundial de Clubes, que se viene. Se viene ahora en mitad del mes, perdón, me estoy trabando mucho porque estamos teniendo unas complicaciones, y perdón al oyente. Yo quiero repasar un poco lo que se va a venir, que va a ser el Mundial de Clubes, que vienen con dos equipos que ya están clasificados a las semifinales, como son el Atlético Nacional de Medellín, que debe jugar una copa que no le debe gustar, para mí. ¿Por qué? Por lo que pasó. Lo de Chapecoense. Sí, ¿no? Pero no creo que no le debe gustar jugar la final del mundo. Y yo no sé, por lo sucedido, por... Se dice por que ya está en Japón, el último campeón de Colombia, campeón de la Copa Libertadores, finalista de, bueno, esta Copa Sudamericana, que terminó con el trágico accidente de Chapecoense. Al final, terminando el premio Fair Play, se lo dio al Atlético Nacional, que cobró $1.000.000. Y el premio de campeón se lo dio a Chapecoense, que eran $3.000.000, que se terminaron repartiendo en todas las familias de las víctimas. Muy, muy bien por el Atlético Nacional por haber dado la copa. Y también tenemos al Real Madrid, que va a estar ganando 1-0 con un gol de Benzema contra el Borussia Dortmund. Usted lo viene siguiendo, claro, al Real Madrid, y quiero ver que me cuente cómo viene el equipo. Bueno, el equipo depende mucho de Ramos. Jugó Barcelona, Real Madrid. Y Ramos, bueno, un gran defensor, que por supuesto él dijo que era hincha de Boca, por eso lo banco más todavía al central que tiene la Casa Blanca, como le dicen allá en España. Y bueno, hizo el gol en el último minuto, como también lo había hecho en la final de la UEFA Champions League, aquella recordada, que era para el Atlético. Agregaron 4 o 5 minutos, la metió en el último minuto y se la terminó dando vuelta con Di María, por ejemplo, que jugaba, que a usted le gusta mucho, un jugador muy interesante, que el París tampoco viene bien. Bueno, y Di María es un jugador que no, nunca ha terminado de jugar bien en ningún equipo, me parece. No. Pero usted me decía, en el Real Madrid jugó muy bien, después decayó mucho su nivel. Sí. Y bueno, el análisis del Real Madrid son todos intergalácticos, los jugadores, igual que el Barcelona. Para, una pregunta, ¿usted es hincha del Real Madrid o del Barcelona? Del Barcelona, por supuesto, siempre hincho para Leo Messi. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo en eso. El Real Madrid viene muy bien porque viene puntero, con 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona, tiene 34, el Barcelona tiene 28. El próximo partido es contra el Deportivo de la Coruña, el sábado que viene a las 4:45. Partido accesible para el Real Madrid, casi todos los partidos son accesibles para el Real Madrid. Sí, seguro que en ese equipo la mete Ronaldo, porque no aparecen los partidos importantes. Duras declaraciones. Y aparecen los chiquitos, le hace hat-trick, se agranda, y bueno. Ronaldo, que es el goleador del campeonato con 10 goles, lo siguen Diego Aspas del Celta con 9, Messi y Suárez también tienen 9 goles, así que bueno, igual el Barcelona podría haber metido muchos goles, pero no le alcanza, porque hay partidos que lo van a terminar ganando 6-7-0, después hay un partido que lo empata 1-1, entonces no termina de funcionar. El Barcelona, que tiene un partido contra los Osasuna el sábado bien temprano, a las 8 me parece. Claro. Y ayer ganó 4-0 con 3 goles de Arda y uno del mejor del mundo, que abrió el marcador. Hay que decir que Messi, si metió un gol más, rompió el récord de Cristiano Ronaldo, de que eran 12 goles, si mal no recuerdo, en Champions, en fase de grupos. Y al final le faltó un solo gol para igualarlo y 2 para superarlo. Cristiano, que en la Champions no vino muy bien, creo que metió 2-3 goles a comparación de los que viene metiendo a lo largo del campeonato. Igual hay que decir que los dos se lesionaron. Messi perdió un partido. Y igual metió 11 goles. Así que bueno, le alcanzaron 5 partidos para meter 11 goles. Una locura. Y también vamos a repasar un poquito más de la Liga Santander. Porque va el Villarreal juega contra el Atlético de Madrid el lunes 4:45. Este es un lindo partido. El equipo del Cholo contra el Villarreal, que viene quinto con 23 puntos. El equipo del Cholo tiene 25, que está cuarto. Sorpresivamente Sevilla tiene 27 y está tercero. Y el Atlético que viene demostrando su gran nivel desde que asumió el Cholo Simeone, como bien decías vos, al colchonero, que viene creciendo, como decía antes. Correa, un jugador de San Lorenzo, Craneviter ya no está. Creo que no estaba para el Atlético. Vieto, no sé si usted me puede decir si está o no. No, se fue a Sevilla también. Bueno. Todos se van para el Sevilla, parece. Es que el Sevilla tiene muchos argentinos, entre ellos Joaquín Correa, Franco Vázquez, que está en la selección italiana, pero puede jugar para la selección argentina, yo no entiendo por qué no lo convocan. Merece una chance. ¿A quién saca usted? Hay tanto para sacar. ¿Vanega? No, tenés 2 enganches. Belucci viene teniendo grandes partidos, pero si no lo hace jugar, por lo menos lleva a Franco Vázquez. Belucci es lo más parecido a Emmanuel Mas. Juega en el torneo argentino y después no aparece. Bueno, pero no jugó ningún minuto de la selección. No puede decir eso. No importa, no juega nunca. ¿Cuándo fue citado? Juega en el Besiktas. Bueno, pero tenía? Está jugando ahora. Muy, muy buen nivel en el fútbol argentino. Es el eje central del equipo de... No, para mí es Ortigosa. Ortigosa y... No va a decir que Belucci no tiene... Sí, le dio un poquito de ofensa. Usted es una persona muy rara. Le gusta Bentancur, no le gusta Belucci. Yo no entiendo. Usted le gusta el feo, me parece. No, me gusta Belucci, incluso Belucci es mejor que Bentancur. Pero Belucci no está para jugar a la selección argentina, a eso es lo que voy. Bueno. No está. ¿Qué jugador está para jugar a la selección argentina? Y el Mudo Vázquez, como vos decías. Bueno, pero yo lo digo porque es un jugador más joven y porque tiene más chances en el futuro. Pero Belucci está al mismo nivel. No. Sí. No, el Mudo Vázquez está jugando en Europa. ¿Dónde está Belucci? Acá en San Lorenzo. ¿Jugando contra quién? Sarmiento de Junín. ¿Qué bueno, sé yo? Ellos juegan contra los Osasuna también. Sí, pero tienen el Real ahí. Bueno, pero no hace partidos interesantes en eso. Bueno. Señor, sí, la verdad es que... Pero el Mudo Vázquez en Belgrano la rompía y desde que lo dirigió el ruso Cielinki apareció en los momentos importantes del club. Presenció la victoria, el empate fue, sí, exacto, el empate en el Monumental para que River descienda a la B. Bueno, vamos a pasar ahora a otra liga. Va a haber partidos muy lindos en la Barclays Premier League, la liga inglesa. El sábado va a haber lindos partidos. A las 12 va a jugar el Arsenal contra el Stoke City. El Arsenal que viene jugando muy bien con Alexis Sánchez, Ozil, de gran momento. También va a jugar a las 2:30 del sábado el Leicester City, que viene muy mal en el puesto número 16. ¿Cuándo juega el equipo de Manchester? El importante, el United, por supuesto, no el que tiene puro argentino jugando. No, bueno, el Leicester City juega contra el Manchester City, que es un muy lindo partido. Y después, el Manchester United va a jugar el domingo 11:15 contra el Tottenham de Pochettino y Lamela. Este es un lindo partido. Bueno, usted me dice, el Manchester es el equipo importante, pero el City tiene 30 puntos y el United tiene 21. Claro, no, pero yo digo importante de... cuando estaba Ferguson. Ahora la historia obviamente que claro, le pega un baile, pero de sí, ahora el Manchester parece, no sé, el Hull City parece el Manchester de lo malo que son. Rojo que, si no recuerdo mal, jugó de titular, pero Romero, ¿qué hace? Viene a la selección y juega de suplente, ¿no? O sea, no juega. Para mí igual el arquero de la selección tendría que seguir siendo Romero por un tema de que sí, tiene nivel, lo demuestra la selección. Sí. A mí me gusta Rulli. Yo no le doy la oportunidad. Pero Romero se ganó el puesto, ese es el tema. Hay que sacárselo. Sí. Eso es complicado. El Manchester United que tiene grandes jugadores, tiene a Zlatan Ibrahimovic, a Pogba, a Rooney, pero no termina de levantar. Y como unía el técnico, eso es bastante, bastante extraño. Tiene un gran equipo y no se termina de afianzar ni en la Europa League ni en la liga inglesa. ¿Y? Y también va a jugar el Liverpool contra el West Ham a la 1:30 del domingo. Este también es un lindo partido, el Liverpool de Jürgen Klopp, claro, del sí, técnico alemán, que es un técnico impresionante, que hizo levantar a un equipo que la temporada pasada no clasificó ninguna copa y ahora lo está poniendo tercero con ningún fichaje estratosférico como el que tuvo el Manchester United. Ni de equipos tan renombre como los que son el del Arsenal, el Chelsea o el Manchester City, se ha sabido ganar un lugar en el tercer puesto de la Premier. Ahora, cerrando el fútbol, yo quiero pasar un temita musical y después cerramos el programa de la mejor manera. Mariposa tecnicolor. ¿Fue separado? Señora, me interrumpió justo cuando estaba hablando de otra cosa, perdonen oyentes. Tenemos en línea al habitual conductor del programa, al señor Diego Mayo. ¿Cómo le va? Hola, amorcito, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ser Superclásico. Con bueno, un partido hermoso, obviamente, como todos los River Boca en la cancha de River. Yo quería saber cómo ves, cómo analizás el partido. A ver, estos partidos no resisten un análisis previo. Generalmente uno puede entender que el equipo que mejor viene puede incluso hasta ser favorito, porque es el partido ideal para levantar. A ver, Boca viene bien después de ganarle a Racing por 4-2 en la Bombonera, y River viene de perder. Así que todo esto que podemos llegar a decir es básicamente al pedo, porque puede pasar cualquier cosa en este partido. Puede pasar cualquier cosa en este partido, y ustedes lo saben bien porque son partidos únicos y obviamente no tiene nada que ver lo que pase previamente. Sí se puede hablar de una defensa de River que es nueva en los superclásicos, que por ahí juega Maidana, entonces él sería el más experimentado, pero Mina, Mayada, Moreira, Martínez Cuarta, estos jugadores podrían jugar incluso su primer superclásico. Entonces, en ese sentido, se saca una luz de ventaja a Boca, pero bueno, la localía obviamente es para el equipo de River, y entonces uno entiende que por ese sector también es que River saca una luz de ventaja. La situación es pareja, puede pasar cualquier cosa. Boca va a jugar casi seguro con Sebastián Pérez en el equipo. Pablo Pérez no va a llegar, para mi gusto, no es nada confirmado. Y bueno, con Insaurralde también ratificándose como segundo marcador central, porque Tobio, si bien ya está como para jugar, prefieren a alguien con ritmo futbolístico. Sí, y ¿cómo está Benedetto si es que llega? Benedetto no hay chance de que juegue. Tiene un desgarro que todavía no está curado, que podría ser que tenga alguna mínima chance después, depende cómo lo vean el viernes, pero es lo que yo te decía, más allá de la cuestión física y de que esté o no para jugar, el entrenador está buscando jugadores que tengan rodaje futbolístico. Es probable que Benedetto, Pablo Pérez y Tobio aparezcan en la última fecha contra Colón en la Bombonera. Lo que yo veo casi improbable es que jueguen este domingo contra River en el Monumental. Sí, claro. ¿Cómo ves a Walter Bou, Dieguito, o Benedetto? ¿Quién? Y Benedetto y Bou son los nueve que trajo Guillermo. Uno como realidad, que es Bou, que lo trajo para ser titular, que es Benedetto, que lo trajo para ser titular, y otro como promesa, que es Walter Bou, que se lo trajo apostando en él, sabiendo su corta edad, para en un futuro que sea así, o uno de titular, o un acompañante de Tevez. Bou terminó saliendo a la cancha antes de lo pensado por la gran cantidad de lesiones que tuvo Benedetto, y la verdad es que respondió. Los partidos en los que jugó de arranque hizo siempre goles. El partido pasado del domingo contra Racing quizás desperdició más de las que hizo, pero bueno, hizo dos goles, y no cualquier jugador hace dos goles. Entonces está en racha, al igual que Benedetto, que lo estaba antes de irse lesionado también con San Lorenzo en el partido pasado, no el anterior. Así que esos dos jugadores de Boca están en racha. Es probable que se les ruegue y se les ataque que hagan un gol en este partido tan importante, que es el del domingo en el Monumental. ¿Qué le aporta Gago para vos en el equipo? Porque Gago fue fundamental el otro día y también contra San Lorenzo. Gago terminó siendo la pieza que termina de ensamblar todo este rompecabezas desequilibrado que era Boca antes del partido contra San Lorenzo. Gago le dio equilibrio, Gago hace jugar mejor a Pablo Pérez, a Bentancur, a Peruzzi, a Fabra. Gago, la verdad que, además, el ingresar en el nivel que lo hace, termina modificando todo Boca. Juega vertical cuando tiene que hacerlo, juega para los costados cuando lo tiene que hacer, marca, corre, se tira al piso, está en un gran nivel, y es mérito también de los mellizos de Chelotto que lo supieron llevar hasta ese punto. Bueno, Diego, saliendo un poco más del Superclásico, metiendo más en el mundo Boca, en el club, yo quería saber, vos que siempre frecuentás estar en las instalaciones del club, ¿cómo está todo Boca, el mundo Boca, con el fallecimiento del jugador de futsal Matías Kruger? Mira, recién estuve hablando con el director técnico de Matías, obviamente conmovidos. Hoy a las 17, en una horita, empezará el velorio en el Quinquela Martín, el predio que tiene Boca ahí en la Boca. Están obviamente todos sensibilizados. Las banderas que tiene el club hoy estuvieron a media asta todas, digamos, no solamente donde entrenó Boca, que fue en el complejo Pedro Pompilio, sino todas las banderas en la Bombonerita, en la misma cancha también, todas estuvieron a media hasta todo el club reconociendo y saludando obviamente a la familia. Lo que pasó con Matías es una cuestión que tiene que ver más con los derechos del trabajador, que él se electrocuta en el subte, entonces me parece que quizás excede un poco el ámbito futbolístico y el ámbito del mundo Boca, más allá de que Matías es hijo, era hijo de uno de los barra bravas más importantes que tiene Boca, que es Topadora Kruger, que bueno, habrá que después desandar por qué el hijo de un barra brava trabajaba en el gobierno de la ciudad, si tiene que alguna que tiene que ver algún vínculo con, bueno, con esta persona, o que simplemente entró a trabajar de esta manera, digamos, todo por derecha, y esperemos que así sea. Obviamente esto no tiene nada que ver con el fallecimiento, y le mandamos desde Semillero Deportivo un gran abrazo y apoyo a la familia. Sí, obviamente le mandamos nuestras condolencias, como decíamos al principio del programa. Bueno, Diego, muchas gracias por estar estos minutos, por ayudarnos un poquito para saber un poco más del mundo de Boca, lo que se viene en Superclásico. No, gracias a vos, lindo. Ya, hasta luego. Como siempre, Diego, muy respetuoso. Que estaría bueno tenerlo al lado el mes de ausente. Bueno, ya lo extraño, ya empieza con sus sentimientos hacia el señor Mayo. No, nada que ver. Igual también Leandro, que no vino, que criticó el estudio y ahora no aparece el hincha de Tigre. Bueno, ya para cerrar el programa, o que quiero decir, obviamente, las redes del programa, que son Semillero Deportivo en Facebook, en Twitter es Semillero arroba Semillero FM973, y también que tenemos Instagram. Tenemos Instagram, ¿no? No, pero nos escucha Bianchi, así que no Bianchi, Huerta Martínez, Guancho Piabla, siempre los mismos insoportables. Sí. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Cerramos este programa de Semillero Deportivo, un programa tal vez no habitual, porque no estaba ninguno de los dos conductores que siempre suelen estar. Tuvimos algunos percances, pero bueno, sépanos entender. Y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chau. No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no lloraba.